Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a un programa más, un viernes más, aquí, en Radio Betis, en Voces del Misterio, en el 89.6 de la FM del Dial de Sevilla, en Radio Betis, en su programa de misterio, de historia y de ciencia. Como cada viernes, de 9 a 11 de la noche, con todo el equipo de Voces del Misterio, con el codirector de este programa, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, y todos sus colaboradores, Jorge Medina, Sergio Moreno, Jesús García y en el control, Sebastián Marín. Un programa hoy especial, un programa en el que vamos a poder disfrutar de la conferencia que dio el investigador, escritor y periodista, consejero editorial de la revista Más Allá de la Ciencia, Javier Sierra Albert. Javier Sierra, un amigo de esta casa, un amigo con un bagaje intelectual y profesional inexcusable, indiscutible, y que quiso acompañarnos en las primeras jornadas de investigación y misterio de la Universidad de Sevilla, patrocinada por la propia universidad y por la Facultad de Periodismo, para obsequiarnos con algo histórico. Casi medio siglo de periodismo de investigación y misterio, casi medio siglo persiguiendo lo imposible, en una conferencia tan histórica como irrepetible y que tuvo lugar en Sevilla. Gracias a la generosidad de Moisés Garrido, el investigador onubense, y de Foros del Misterio, tenemos hoy la oportunidad de ofrecerles aquí, ante todos vosotros, una conferencia que es tan histórica como inexcusable de escuchar. La conferencia que dio Javier Sierra en la Facultad de Periodismo. Espero que a todos os resulte grato. Y no solo será lo que hoy se va a tratar aquí, en Voces del Misterio, porque también nos acompañará Javier Peláez y esa aldea irreductible, donde vamos a tocar uno de esos genios incomprendidos de nuestra humanidad, Nikola Tesla. Concluiremos con nuestra habitual Biblioteca de Alejandría. No se lo pierdan, porque este viaje a través del mundo del misterio va a comenzar en este momento. Siéntese a gusto, acompáñennos y disfrute de una jornada de misterio irrepetible, aquí, solo en Voces del Misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Buenas tardes. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Rafael. Y, por supuesto, gracias a los dos organizadores que están en los extremos de esta mesa, a los que quiero felicitar especialmente, porque a mí me gustaría más, mucho más, ver que en la universidad los alumnos toman parte activa en la organización de eventos. Ellos son alumnos de quinto curso y están impulsando este tipo de actividad pública que creo que llena de orgullo no solamente a la universidad, sino también a los que participamos de una u otra manera en esta actividad. Dicho esto, no quisiera empezar mi charla sin antes preguntarles una cosa. Me gustaría que levantaran la mano aquellos de ustedes que sean alumnos de esta facultad, de la Facultad de Comunicación. Bueno, pues muchas felicidades por una razón, porque estáis aquí y no os dan ningún crédito. Y eso, de verdad, a mí me llena de emoción. Y les voy a decir también, o os voy a decir, si me permitís tutear, porque la charla va dirigida sobre todo a ustedes, también al resto que no son alumnos, va a ser para ellos un paseo nostálgico, por lo que veo para muchos, pero sobre todo para vosotros. Y es lo siguiente, hay vida más allá del periodismo deportivo, del periodismo político y del periodismo del corazón. El periodismo es una actividad tan abierta, tan heterogénea y con tantas posibilidades, que lo único que requiere por vuestra parte como alumnos de esta casa es que ya estéis en el primer curso o estéis en el último, os planteéis de qué queréis hablar. Habrá entre vosotros gente que querrá o que no le importará hablar de cualquier cosa, irse de corresponsal de guerra al siguiente conflicto internacional o pasarse la vida haciendo pasillos en el Palacio de San Telmo o repitiendo comunicados de prensa de las empresas de turno para crear falsas noticias, que son las que, por desgracia, aparecen mayoritariamente en los medios de comunicación. Pero habrá algunos de vosotros que querréis tocar la información por vuestra propia mano. El ir a la fuente directamente, hacer ese periodismo que se ha perdido en buena medida, de acudir y verle la cara al protagonista de la información, al que ha vivido ese suceso o ese incidente o esa noticia. Este periodismo ofrece un poco eso, el periodismo llamado del misterio, se le ha llamado así, se podría haber llamado de otras muchas maneras. Pero lo que quiero deciros es que es un periodismo tan digno como cualquier otro y que si optáis por introduciros en ese camino o por conocerlo un poco más, solamente se requiere una cosa, lo mismo que se requiere para cualquier otro tipo de periodismo. Que empecéis a conocer los antecedentes, que conozcáis el presente y que os hagáis una idea de cuál va a ser el futuro de estos medios que está en vuestras manos si decidís emprender ese camino. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, que había un profesor, uno solo, que nos preguntó a bocajarro el primer día de clase si conocíamos los nombres de los directores de los principales periódicos. Yo no conocía el nombre de los directores de los principales periódicos, porque no me interesaba la prensa general. Yo se lo dije así, el profesor se quedó muy impactado, pero me sabía los directores de todas las revistas de cosas raras que había en el kiosco. Y aquel profesor se acercó a mí, tuvo un parlamento conmigo y me felicitó porque dijo, mira, lo más importante de ser periodista es querer saber en qué quieres especializarte. Bueno, esta es una vía de especialización que requiere mucho esfuerzo y mucha perspectiva histórica y mucho prudente escepticismo, como el que decía antes Rafael, ¿no? Esa frase de Aimé Michel, que es un lema para los que nos dedicamos a estas cosas, de estar abierto a todo pero no creer en nada. Lo que quiero es proponeros un pequeño paseo por lo que ha sido la prensa escrita vinculada a estas materias en España. Un paseo que se complementará en los próximos días, imagino, con la perspectiva radiofónica e incluso la televisiva. Y podremos tener podréis tener una visión de conjunto de qué está ocurriendo. Pero sí quiero subrayar algo. España, en el conjunto de países de la Unión Europea, es probablemente en estos momentos, bueno, sin el probablemente, es el país que más medios de comunicación escritos especializados tiene en activo, relacionados con el misterio. También es el país que más información impresa, periódica, ha generado en los últimos 50 años. La aventura en papel impreso empieza en España en los años 60, finales de los 60, un poco a rebufo de un gran fenómeno editorial que es equiparable un poco al Código Da Vinci hoy, por hacernos una idea, pero que tuvo como escenario los años 60, finales de los 60 y especialmente la Revolución del 68, en torno a un libro de no ficción, no en torno a una novela. El libro se llamaba El retorno de los brujos. No sé si ustedes o vosotros, si habéis oído hablar los más jóvenes de este libro. El retorno de los brujos es un libro muy singular de dos autores franceses llamados Powells y Berger, Louis Powells y Jacques Berger, que venían de mundos muy distintos. Jacques Berger había sido militar, espía durante la Segunda Guerra Mundial, participó muy activamente en la resistencia. Berger era químico, un personaje también muy extraño que estuvo muy vinculado también con la resistencia contra los nazis. Y en un momento determinado escriben ese libro en el que una de sus columnas vertebrales, la que más llamó la atención en la Francia de los 60, era que la Segunda Guerra Mundial la había organizado los nazis en torno a sus creencias esotéricas. Decían que Hitler era un señor que se rodeó de astrólogos antes de tomar determinadas decisiones importantes en sus batallas. De hecho, daban los nombres de sus astrólogos y efectivamente existieron y estaban dentro de el aura que rodeó al Tercer Reich. Decían que existía toda una especie de corriente religiosa pagana de rescate de los antiguos mitos nórdicos con los que pretendían apagar la religión cristiana y colocar al Tercer Reich no solo como líder político sino como líder religioso, casi como los césares de la antigua Roma, y daban una serie de argumentos sobre quiénes apoyaron esa revolución intelectual en la Alemania del nazismo, que evidentemente interesó mucho, prendió la mecha en la Francia de aquella época, y el libro se convirtió instantáneamente en un bestseller. No solo por eso, sino también porque hablaba de otras cosas. Hablaba de alquimia, hablaba de que las catedrales francesas, las catedrales góticas francesas, tenían una interpretación alquímica que los constructores de catedrales habían inyectado simbolismo herético en las fachadas de algunos de esos templos. Hablaban del tarot y de su influencia en la mentalidad de dirigentes políticos de toda la historia hasta nuestros días. Hablaban de muchas cosas. Y Powells y Berger se hicieron tan famosos y tan ricos en Francia que tuvieron la oportunidad de poner en marcha una revista, la primera revista, entre comillas, esotérica de gran alcance para la Europa de aquel entonces, la Europa de los 60. Esa revista se llamaba Planeta. Y esa revista tuvo una versión española que no pudo llamarse Planeta porque existía una editorial que se llamaba Planeta en este país. Y quienes lanzaban esa revista eran los de la editorial Plaza y Janés, los editores justo del retorno de los brujos en España. En 1968, Plaza y Janés pone en circulación esta publicación de 10.000 ejemplares de tirada, una barbaridad para el año 68. Estamos todavía en la época de la dictadura franquista, donde hablar de determinados temas que chocaban con la ortodoxia religiosa, estamos en un país confesional en ese momento, pues era difícil, era complejo, y tenían que someter algunos de esos artículos a la censura. Mucha de la información publicada en la revista Horizonte eran traducciones directas de lo que se publicaba en la Planet del país vecino, y el país vecino era demasiado liberal para nuestro gusto en aquel tiempo, ¿no? Así que hubo complicaciones, pero la revista se apoyaba en esta editorial, en Plaza y Janés, y en una colección de libros que empieza a publicarse en aquellos años, que no sé si ustedes la recordarán, pero es la colección Otros Mundos. La colección Otros Mundos empieza en el año 67 y llega aproximadamente hasta el año 82, si no recuerdo mal. Entre el 67 y el 82 publica más de 100 títulos, entre los que se incluyen, por supuesto, todos los de Jacques Berger y Louis Powells, pero se incluyen también otros fenómenos editoriales impresionantes, que burlaron a la censura, todavía no se sabe muy bien cómo. Por ejemplo, en el año 71 se publica en esta colección un libro que escribe un suizo que se titula Recuerdos del Futuro, en donde dice nada menos que el profeta Ezequiel, en la Biblia es Ezequiel capítulo 1, lo que ve junto al río Kebar en Babilonia durante el exilio del pueblo judío en tierras de sumerios, no es la gloria de Yahvé literalmente, que es lo que cuenta la Biblia, sino que lo interpreta como una nave extraterrestre. Dice que el relieve maya de la losa de Palenque, que bueno, se descubrió unos años antes en México, en el año 51, y que es muy famosa ya, un icono en México, en realidad refleja un astronauta de la NASA, es decir, casi con su escafandra. O sea, estamos hablando de un libro que se publica originalmente en el 68. Aquí se publica en el 71 en plena efervescencia de las misiones Apolo. Hay que entender lo que era el mundo en aquellos años, donde estábamos lanzándonos a la conquista del espacio. Todos esos libros tienen unas portadas espectaculares que recuerdan a las Apolo, a los cápsulas, al módulo araña puesto sobre la Luna. Toda la iconografía viene de ahí en ese tiempo. Y son libros que si tienen algún mérito es precisamente el de ir contra una visión monolítica de la vida, de la existencia. Yo evidentemente nací en el año 71, para algunos seré muy joven en esta sala, para otros seré ya casi un anciano venerable y ya me preocupo. Y evidentemente tardé muchos años en leer este libro. Lo leí en el año 81, con 10 años. Yo era monaguillo. Iba los domingos a tocar las campanas, me encantaba. No sé si ustedes conocen el toque de las campanas. Ahora las campanas ya funcionan automáticamente, están puestas a un relé electrónico y ya nadie toca las campanas. Las campanas son 60 toques para el primer toque y una campanada suelta, 60 toques y dos, 60 toques y tres para llamar a misa. Bueno, yo todavía no sabía. Y el primer micrófono que yo tuve delante fue el micrófono de un púlpito. Se me ha quedado un poco. La cosa es que aquel niño de 10 años, en el año 81, le cambió la visión del mundo, porque a mí no me habían explicado que Ezequiel había visto una nave extraterrestre. El cura de mi parroquia nunca me había dicho nada de esto. Y me fui a la Biblia para comprobar si Ezequiel capítulo 1 realmente contaba lo que decían que contaba, y lo contaba. Y descubrí que un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich, que no creía ni una palabra de las patrañas de Erich von Däniken, quiso refutarlo, quiso rebatirlo, y estudiando el capítulo 1 de Ezequiel para desmontar la visión extraterrestre de Däniken, hizo un diseño llevando las metáforas del profeta Ezequiel en ese libro bíblico a una mesa de diseño técnico de la NASA. Él trabajaba para la NASA en ese tiempo. Y lo que encontró fue que lo que describía el profeta Ezequiel podría asemejarse a un helicóptero de tres rotores, con lo cual él se quedó como muy perplejo, ¿no? Bueno, todas estas cosas van creando una mentalidad mágica en esos años. El libro de Pauwels y Verguier recibe el nombre, fíjense, por favor, o fijaos, porque estaréis estudiando también literatura. Recibe el nombre, en Francia, a primeros de los 60, de realismo fantástico, o realismo mágico. El mismo nombre que nosotros en España aplicaremos a la literatura sudamericana, de García Márquez, del boom de la literatura sudamericana, años después. Así que en cuestión de etiquetas también ahí hubo ciertos cambios. La suerte de la revista Horizonte, que empieza en el 68 a publicarse, es breve. Se publican 16 números y desaparece de los kioscos. Tendremos que esperar a 1972, todavía en época del régimen de Franco, para ver la publicación de Karma 7. Karma 7 es una revista en blanco y negro, evidentemente, como todas las de aquella época, solamente tiene la portada a color, unas portadas de arte como esta que ustedes ven aquí, que al fundarse está rodeada ya de polémica entre los propios fundadores de la revista. Karma 7 se iba a llamar en principio revista Karma. Karma es un concepto oriental, un concepto que tiene que ver un poco con la idea de los ciclos de la vida, el ciclo de la reencarnación, de los pecados o las virtudes que uno va cosechando en la vida. El karma es un poco eso, ¿no? La bolsa de virtudes y pecados que uno va cosechando a lo largo de la existencia y que marcarán la siguiente existencia para las mitologías orientales. Le quieren poner ese nombre, karma, pero alguien atento, allí en Barcelona, dice, hombre, karma, karma, karma es Carmen. Para los catalanes karma, ¿no? Pues pensarían que la karma sería, en fin, una revista del corazón o algo por el estilo, y le pusieron el 7 inmediatamente, ¿no? Y ahí surge el nombre de Karma 7. Karma 7 es una revista que se convertirá en un referente a lo largo de los años 70, 80, en una época en la que, por ejemplo, todavía no existían los libros de estilo en los periódicos. Será en el año 76 cuando se funda el periódico El País y cuando se plantean ya la cuestión de los libros de estilo. Y en el libro de estilo del País, no en los primeros, pero sí en los últimos, se llegan a decir cosas un tanto aberrantes desde mi punto de vista. Los podéis consultar, me imagino que están en la biblioteca de la facultad. Podéis consultar que, por ejemplo, el País propone a sus periodistas no hablar de ovnis o no utilizar la palabra ovni porque un ovni no existe. Bueno, pues ya digo que desde mi punto de vista es una aberración como un piano, porque un ovni existe en tanto en cuanto haya alguien que diga que lo ha visto. Otra cosa es que ese ovni sea una nave extraterrestre, sea un prototipo militar, sea una confusión con un fenómeno meteorológico, pero ovni son unas siglas que hemos sustantivado, las hemos convertido en palabra, por desgracia se ha convertido en palabra, que significan exactamente eso, objeto volante no identificado, que se acuñan en 1956 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que en sus documentos militares clasificados, porque el tema es confidencial en Estados Unidos desde el año 47, no tengan que acudir al término platillo volante, que es el que acuñó la prensa en el año 47 cuando se publican las primeras informaciones sobre este asunto. Cuento esto porque en el año 72, cuando se publica Karma 7, la prensa hablaba habitualmente de platillos volantes, pero sobre todo hablaba de otra cosa. En el año 72, de lo que hablaba verdaderamente la prensa en España, y os invito, por ejemplo, a consultar la hemeroteca de La Vanguardia, que está toda la colección del periódico ya accesible gratuitamente en Internet, hablaba sobre todo de las caras de Belmez. Las caras de Belmez es un fenómeno que surge en el verano del 71, el verano que yo nací. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Nadie de las familias de Belmez de la Moraleda, ni de cerca. Pero aparecen unas caras misteriosas en el suelo de la cocina de una señora que inmediatamente captan la atención, sobre todo de un diario de Madrid, que es el diario Pueblo, que es el que hace el seguimiento exhaustivo de esta cuestión. Pero inmediatamente la información salta a otros periódicos e incluso La Vanguardia, este recorte es de La Vanguardia, se hacen eco de esta cuestión y hacen un seguimiento de los estudios científicos que se quieren hacer. Al final, esos estudios oficiales determinan que las caras son un fraude, presionadas probablemente, y ahí hay una historia muy bonita que quizá os cuente en el último día de las jornadas, presionados por la propia Carmen Polo de Franco, que decía que las caras de Belmez, en fin, que esto no era católico, que había que reprimirlo como fuera. Hasta el gobernador civil de la provincia se ve implicado en ese escándalo y en ese intento de represión o de descalabro público de las caras de Belmez. Karma 7 es una revista que hace un seguimiento exhaustivo del asunto de las caras de Belmez. Pero ocurre algo que es importante que sepáis también si os queréis dedicar a estas cosas. Ese año del 71 genera las caras de Belmez, el del 72 es el año de las caras, todo el mundo habla de las caras, y en el 73, y estamos hablando todavía de época de Franco, se crea la primera agrupación o asociación, en este caso sociedad, dedicada a la investigación de fenómenos paranormales, que es la Sociedad Española de Parapsicología. Tienen que ir al Ministerio de la Gobernación, entonces, para pedir permiso, demostrar que ellos no van a hacer brujería. Es lo primero que les piden a los que van a registrar la Sociedad Española de Parapsicología. Bueno, se registra, se quedan bastante convencidos de que no van a hacer brujería en la sede de la Sociedad Española de Parapsicología, y la sociedad saltará incluso a los medios de comunicación. Este es un reporte de Karma 7 muy divertido, porque ya se habla de esto y de cómo en esa época era importante que el diario Pueblo de Madrid o Televisión Española, la única, dieran la información de la fundación de la Sociedad Española de Parapsicología en el telediario. Y creo que es otra época y hay que ver las cosas en esa perspectiva. Pero las caras se van apagando, las caras de Belmez. Las conclusiones son muy contradictorias, las caras siguen apareciendo. Algunos llegan a ver incluso años después, debajo de la mesa camilla de aquella señora, a la cara de Franco o la cara de la Pantoja, que eso siempre me ha desconcertado. Yo pensaba que había que estar muerto para ser cara, pero ahí estaba la cara de la Pantoja. Y con el correr del tiempo, la información, que es la que va tomando protagonismo en la prensa generalista en este país, es el asunto de los ovnis. Los zombies ocupan portadas en muchos diarios. Esta es una de La Vanguardia del año 74, que habla de algo que ni siquiera ocurre en Cataluña, que ocurre en Málaga. Pero las portadas se suceden ininterrumpidamente y hacen que aparezcan los primeros reporteros que deciden dedicarse casi en exclusiva a esto. El primer reportero especializado, que se especializa él, porque desde luego no lo estudia en la facultad, es JJ Benítez. Ustedes vosotros lo conoceréis quizá, ¿no? Juan José Benítez había sido periodista en los años 70 en varios periódicos, en el norte de la península, en Zaragoza, por ejemplo, en el Heraldo de Aragón, trabajó durante mucho tiempo, y en un momento dado, él, en el 74, la época que aparecen estas portadas en La Vanguardia, opta por dejar el periodismo. Él era redactor jefe de un periódico, y decide lanzarse a perseguir platillos volantes. En el año 72 había tenido que cubrir una noticia de un ovni en Bilbao, un platillo volante. Aquello le había impactado por muchas razones, y sobre todo porque vio la bis informativa y el interés que despertaba esa información por encima de otro tipo de noticias que se hacían habitualmente en la época y que fundamentalmente consistían en contar o cantar las alabanzas al gobernador civil de turno. Bueno, pues él descubre otro nicho, descubre que esa noticia es leída y se lanza a perseguir esta cuestión. Y en un momento dado, después de varios incidentes, entre ellos también la muerte por un atentado de ETA de un compañero suyo en el periódico, decide colgar los hábitos del periodismo diario, cogerse su SEAT 131, que seguro que vosotros, los más jóvenes, que ni habréis visto ese coche, pues el SEAT 131 era un cochazo. Cogerse su SEAT 131 y lanzarse a perseguir ovnis, pues en todo, y a contarlo en reportajes y a escribir libros. En el año 75 publica su primer libro, en esa colección de Otros Mundos de Placejanés que hablábamos, y en el año 76 a Karma 7 se le suma su primera competencia en los kioscos, que es esta publicación que veis aquí. Se llamaba Mundo Desconocido, una publicación que transcurrirá a lo largo de 75 meses. Ya es una vida razonable para una publicación, que tendrá páginas en color, que Karma 7 no tuvo hasta su última época, que se publicará por tanto hasta 1982, y en donde Benítez empezará a publicar sus artículos, pero también todos aquellos autores que se habían ido haciendo famosos a raíz de la colección Otros Mundos, como el propio Jacques Vergier, que tenía una sección, La Actualidad Misteriosa, la llamaba, y contaba las cosas que pasaban en todo el mundo, en una época en la que acceder a la información no es tan fácil como hoy. Es decir, uno no pone en el buscador de Google OVNI y le aparece lo que sale en los periódicos en todo el mundo sobre OVNIs ese día, sino que había que hacerlo de otra manera. Bueno, pues Vergier se ocupa de esa información. Daniken, el famoso de la nave de Ezequiel, también tendrá sus participaciones continuas, y Mundo Desconocido se convierte en un foro de investigación para estas cuestiones. Es una época donde quienes participan más en estas revistas no son tanto periodistas, porque no había una formación de periodistas. De hecho, yo creo que el único periodista con título en aquel tiempo era JJ Benítez, sino gente que venía del mundo, hoy llamaríamos blogueros, en aquel tiempo serían los, permitidme el neologismo, boletineros. En aquella época lo que se hacían eran muchos boletines a ciclo hostil, España estaba inundada de ellos. Había algunas agrupaciones, como por ejemplo el Centro de Estudios Interplanetarios en Barcelona, que publicaba la revista Stendhal, que ya era una revista semiprofesional, en fin, pero de circulación muy restringida, que jamás salió a kioscos. Y los documentos que generaban esos boletines, o las mejores investigaciones de esos boletines, de una u otra manera terminaban viendo la luz en las páginas de esta revista, que publicó cosas que hoy, desde el punto de vista periodístico, ningún medio de comunicación publicaría, porque eran informes técnicos, en muchos casos, sobre avistamientos de ovnis. Informes técnicos me refiero a lugar, tal, fecha, tal, nombre del testigo, fulanito y zutanito. Observación a las 24 horas, entre tal y tal. No había una confección periodística o literaria, si se me permite, de esa información. Pero se generan grandes figuras en la divulgación y en la popularización de estas informaciones. Grandes figuras que vendrán casi todas ellas, no del mundo del periodismo, sino del mundo de la literatura. Curiosamente, escritores, gente que habían inundado en su momento las librerías con novelas de ciencia ficción, un género hoy en desuso o casi moribundo, porque en aquella época estaba muy en boga. Y algunos de esos literatos son los que empezarán a entrar poco a poco en las revistas especializadas haciendo periodismo y ilustrándonos con artículos, algunos de ellos verdaderas piezas literarias, ¿no? muy bonitos, que se pueden rescatar de la biblioteca y que yo os recomiendo que busquéis. En el año 76, la consideración pública de estas materias era una consideración positiva. La prensa informaba objetivamente de las cosas que sucedían y se creaban foros, como por ejemplo el foro del periódico La Vanguardia, donde acudieron los principales representantes de estas cuestiones internacionales a hablar de sus temas, de sus investigaciones. No existía la visión sesgada o digamos de poco calado social o desprestigiada que tienen algunos temas hoy, entre otras cosas porque los que tenían la voz cantante en los medios eran gente que contaba cosas, pero no era precisamente el señor que echaba las cartas o el vidente o la secta. Eso tardaría un poquito más en llegaría en los 80. Uno de los grandes hitos en la prensa en aquel tiempo fue en el año 1978 la ostensión pública, se llama así, de la Sábana Santa de Turín, que llegó a ocupar portadas, bueno, en este caso de La Vanguardia también, que inspiró a mucha gente a meterse en el tema de la religión, ya sin los prejuicios que se habían tenido hasta ese momento, sobre todo por la existencia de la censura. 78, estamos en la transición a la democracia, estamos ya en un periodo donde empieza a poderse hablar de todo, empieza a poderse criticar todo y también empieza a poderse ridiculizar todo. En el 78, esta ostensión de la Sábana Santa influye mucho a un personaje del que ya hemos hablado aquí, un personaje que estaba persiguiendo ovnis en un SEAT 131, JJ Benítez, que acude a un congreso en Italia sobre la sábana, que se queda fascinado con este asunto de la Sábana Santa y que escribirá un primer libro sobre la Sábana Santa que se llamaría El Enviado. El Enviado es un ensayo sobre este tema en el que se permite una licencia literaria, y es que el libro culmina con una entrevista entre JJ y Jesús de Nazaret. Bastante licencia y bastante más para la época. Pero aquello le anima, porque ve que, oye, que se lo creen, que el lector ha visto que eso es creíble, y máxime viniendo de un señor que tiene buena pluma, como es JJ Benítez, buena pluma en el buen sentido. Aquí. Y terminará lanzándose a escribir también novelas. Luego hablaremos un poco de eso. En el 78, en esa época de la Sábana Santa de Turín, se produce un fenómeno revolucionario. Y es que a un psiquiatra con cara rara, siempre muy serio, se le da un programa de televisión española que se llamará Más Allá. Él había participado antes en unos magazines, en televisión. Por favor, recordad, sobre todo los jóvenes, no existía Canal Sur, no había la tele de Tomares, no existía nada de eso, había una tele. Bueno, pues cuando ni siquiera el UHF, perdón, la 2, estaba, Jiménez del Oso tenía ya una sección en un magazine que yo no recuerdo porque no había nacido. Bueno, sí había nacido, pero no lo veía, que se llamaba Todo es posible en domingo. Alguno seguro de aquí lo recordará. Pues ya empezó él a hablar de esas cosas en televisión. Y en el 78 ya le proponen un programa propio, que se llamará Más Allá, que hablará de estas cosas. El programa cambiará de nombre, pasará a la segunda, se llamará La Puerta del Misterio y funcionará hasta 1984. Y después a Fernando Jiménez del Oso lo veremos en series, documentales. Él fue, por ejemplo, utilizando el misterio, una de las personas que antes del quinto centenario del 92 Hizo series impresionantes sobre la arqueología en México o en Perú. Series monográficas que hoy son auténticos documentos, donde se filmaron ruinas arqueológicas que hoy han desaparecido. Es decir, el valor que tuvieron esos documentales trasciende el del misterio. Ya tiene un valor antropológico y tiene un valor histórico, cultural. Bueno, hay que darse esos documentales. Y desde luego Fernando se convirtió en el icono de la comunicación de estos temas a partir de esa época. Fernando será un personaje importante en lo que les voy a contar o os voy a contar después. Benítez empieza a escribir y publica, Dios mío, qué libro, es que esta publicidad es buenísima. La rebelión de Lucifer es su primera novela. Después vendrá otra que escribió de aquella manera, deprisa, sin saber muy bien lo que hacía, pero llevada por la pasión que ha caracterizado siempre a JJ. Escribió una novela que no tendría apenas ninguna importancia, que no le leía casi nadie, que se llamaba Caballo de Troya. Ahora va por Caballo de Troya 8, está preparando Caballo de Troya 9, pero Caballo de Troya fue una revolución, entre otras cosas porque se publica en el año 84 y ocurre una de esas situaciones que solamente se las explica, entre comillas, con muchas comillas, el azar. Y es que en esa época se le hace la primera entrevista al príncipe de Asturias, que era niño prácticamente, y le pregunta, creo que fue la revista Hola, ¿qué está leyendo? Y el niño dice, Caballo de Troya, está muy bien. ¿Para qué más? El país se lanzó a leer Caballo de Troya vorazmente. Leyó, releyó, en Sudamérica se convirtió en un fenómeno, en Brasil ha llegado a llenar estadios de fútbol, Juanjo, para dar conferencias sobre Jesús de Nazaret, en fin, todo un fenómeno. Y en esas ocurren muchas cosas. En el año 88 se publica la noticia de que la sábana santa o aquel icono que había enarbolado Juanjo para lanzarse al mundo de Jesús de Nazaret es un fraude medieval, una falsificación. Todavía hoy llevamos peleando los coletazos de este asunto. Se hace una datación de carbono 14 que la sitúa en la Edad Media y bueno, se genera un debate universal que, como digo, todavía hoy está activo. Y en el año 89, cuando estas cosas siguen ocupando titulares en los medios de comunicación generales, aparece la primera revista en los kioscos con estructura profesional. Estructura profesional me refiero a que, mientras Karma 7 y Mundo Desconocido y Horizonte habían sido revistas no impulsadas por periodistas, sino por especialistas, esta, en cambio, es una revista impulsada por periodistas. Quien está detrás es José Antonio Campoy, que fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, que había trabajado en ABC, con Anson, que se había ocupado de la actualidad internacional del periódico ABC. Tiene un personaje que viene del mundo del periodismo y que se aúpa en Fernando Jiménez del Oso. Bueno, lo veis en la foto, ¿no?, pequeñita, para hacer el lanzamiento de la revista Más Allá. Este es un conjunto de revista muy peculiar. Es la única revista que se ha publicado sobre estos temas en el kiosco, que sale en marzo del 89, estamos celebrando el 20 aniversario este año, que antes de ser lanzado al kiosco se prepara con un número cero, que también es una cosa de las grandes revistas, sobre todo las europeas siempre se han lanzado con números cero, y muchas revistas españolas que hoy están todavía en los kioscos se lanzaron con números cero. Números cero lo que significa es que son números que no salieron nunca a la venta y que se hicieron como si fuera un número normal para captar publicidad. Captaron evidentemente publicidad, anunciantes inmediatamente, de todo tipo. En el número cero hay publicidad de coches, de relojes, de ropa, de empresas de transporte, hay de Canon, por ejemplo, de las grandes tecnológicas del tiempo. Y finalmente, cuando ya están seguros de que la revista es viable, deciden lanzarla. Y aquí ocurre algo que todavía hoy no se ha estudiado suficientemente en las facultades de comunicación, pero que sería objeto de una tesis si alguien quisiera hacerlo. Porque lo que ocurrió fue realmente singular. 1989. Televisión Española sigue siendo hegemónica. Las privadas están gestándose en ese momento, se están incubando, pero no existen todavía cuando se lanza Más Allá. Se contratan 5 spots en televisión. donde aparece un señor paseando entre las estrellas, abre una puerta, que es la puerta la primera que ustedes ven de esto, y ahí dicen, más allá. Y sale Jiménez del Oso con esa cara así mirando, la cara de cabreado, diciendo, más allá. Ese spot, que dura 10 segundos y que se emite 5 veces, es decir, 50 segundos, hace que la revista se agote del kiosco. ¿Cuál es la tirada de la revista? ¿Recuerdan la tirada o recordáis la tirada del horizonte? 10.000 ejemplares. ¿Cuál es la tirada de Más Allá? La tirada de Más Allá es una tirada que impulsa a José Antonio Campoy, al que le dicen los distribuidores que no la haga, que se va a suicidar, que va a ser la ruina. Es una tirada que todos le desaconsejan, pero él persevera y dice que no, que quiere hacerlo. Son 175.000 ejemplares que se agotan en 48 horas y que obligan a una reimpresión de 50.000 copias más que se agotarán. Nunca había pasado eso con una revista de ese tipo, ni siquiera cuando Muy Interesante se lanza en 1981 tiene ese impacto. Pero es que aquí ocurre el fenómeno paranormal, ya no podía ser de otra manera. El mes siguiente, el número 2, que es esta, la verdad es que las portadas eran un poco espantosas, esta portada. La revista viene acompañada por una, por un ingenio tecnológico, un elemento impresionante, que es una cinta de cassette. Es que hablar de cinta de cassette parece hablar, estar hablando ahora del Pleistoceno medio, pero iba acompañada de una cinta de cassette, que tenía, por una cara, psicofonías, esas voces que se supone que vienen del más allá y que se graban en los más dispares lugares, ¿no? Voces extrañas que dicen tengo miedo y cosas por el estilo. Por unas psicofonías, en una cinta de cassette. Y por el otro, una sesión mediúnica de un señor de Murcia, que se hacía llamar el hermano Pedro, que cuando murió un personaje de la política relevante del año 89 en Madrid, el espíritu de ese personaje le poseyó, eso dijo, y dio un mensaje a la humanidad a través de ese personaje. Ese personaje que había muerto en el año 89 fue uno de los grandes intelectuales de izquierdas de este país, fue Enrique Tierno Galván. Tierno Galván, que era un ateo convencido, se presenta a través del hermano Pedro diciendo que el cielo es muy bonito. Se crea una conmoción en este país espectacular. Tierno Galván habla desde el más allá, en el doble sentido, desde la revista Más Allá y desde el más allá. Y el número 2 vende 225.000 ejemplares en apenas 72 horas. Es decir, vuelve la renovación. Estamos hablando de pesetas, es la época de la peseta. Estamos hablando del año 89. El primer año de Más Allá, que son las portadas que ustedes ven aquí, faltan dos bloques, explicaré por qué. La empresa, que es una empresa que no pertenece a ningún grupo grande de comunicación, son 7 accionistas que se juntan para impulsar esta publicación, entre ellos, por ejemplo, Narciso Yepes, músico. Pues la empresa tiene unos beneficios netos de 500 millones de pesetas. Desde el punto de vista de la empresa informativa, no hubo ninguna empresa de comunicación en ese país, ni siquiera los grandes periódicos, que tuvieran 500 millones de pesetas de beneficio neto. ¿Qué significaba esto? Una cosa muy clara, que estos temas interesaban. Que interesaban más que la prensa del corazón en ese momento. Que había una pasión por saber esto. Fernando Jiménez del Oso, y por eso he puesto estas portadas, abandera la publicación hasta el número 9, ven que la fotito está aquí, hasta este número, hasta el número 9, en el número 10 desaparece porque se lanza a un proyecto de televisión que se llamará En Busca del Misterio, que son una serie de documentales pagados en parte por las televisiones autonómicas públicas para la conmemoración del quinto centenario del año 92, que se emitirán, por supuesto, por Canal Sur, y que hará en compañía de otra persona, que es la del 131, JJ. Pero fíjense, el año 89 ya no se habla, en ese primer tramo del año, tanto de ovnis, se habla evidentemente de psicofonías y de voces del más allá, y ocurre algo sensacional. En Madrid, alguien le compra a Emiliano Revilla de los Chorizos el Palacio de Linares, que él quería que fuera su casita en Madrid, ahí en la Plaza de Cibeles, para convertirla en la Casa de América, también con vistas al quinto centenario, y en ese interín alguien se cuela dentro del palacio, graba unas psicofonías que los son fraudulentas, en las que aparece una voz que dice: Raimunda, Raimunda, levántate la falda. Estas maravillosas donde las haya, que se convierten en un fenómeno social y que obligarán a los medios de comunicación generalistas a ocuparse de estas cosas. Mirad, y esto os lo digo a vosotros, alumnos del periodismo, a la prensa le importa un carajo, y yo he trabajado mucho en prensa, una información u otra, salvo que quieran hacer, salvo que tengan una intención ideológica desde el principio. Lo que le interesa sobre todo es hacer caja. Habían visto que Más Allá había ganado 500 millones de pesetas. Así, de repente, de beneficio para los socios. Y tiempo, que evidentemente le hubiera encantado ganar 500 millones de pesetas, pero que todos los grupos de grandes de comunicación, Z entre ellos, habían rechazado proyectos de revistas similares antes, decide hacer un especial dedicado monográficamente a estas cuestiones. ¿Cuál fue el error de tiempo en ese momento? Pues que estaba integrada por periodistas generalistas, pero no por periodistas especializados, que cometieron errores bastante considerables en el tratamiento de la información, entre otras cosas dando por buenas las psicofonías de levántate la falda. Tampoco hace falta ser muy listo para ver que aquello era un poco raro, pero bueno. El mejor tratamiento informativo fue la revista Jueves. No sé si leéis lo que dice, pero ante la circunstancia del Palacio de Linares, un señorín se pasa por delante del Congreso de los Diputados en Madrid y dice: hay más, o sea, habla de los fantasmas. Dice: hay más ahí dentro y nadie les hace ni puto caso. Es la España del 89. ¿Qué ocurre en octubre de 1989, casi tal día como hoy? El 9 de octubre de 1989 ocurrieron varias cosas, una a nivel internacional y otra a nivel privado, de la que nadie se enteró salvo una persona en el mundo. La de nivel internacional fue que la agencia TASS publicó una noticia en sus teletipos muy sorprendente. La agencia TASS, para vosotros, era la agencia oficial del Politburó soviético, es decir, era el órgano de difusión que había llevado todo el peso de la comunicación de los premiers soviéticos y de la Guerra Fría. Indiscutiblemente un referente para la información en Occidente. Y la agencia TASS de repente empieza a sacar teletipos, en aquella época había teletipos, que con campanillas, en aquella época los teletipos tenían campanillas cuando una noticia era gorda, que dice que un objeto no identificado ha aterrizado en un parque de la ciudad soviética de Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, y han descendido dos extraterrestres y un robot, han desintegrado a un niño, que luego se volvió a integrar por fortuna, y se han vuelto a meter en el OVNI y han desaparecido de allí. Las campanillas siguen sonando unas horas después y dicen que hay unos seres sin cabeza que están paseando por los Urales. La prensa se vuelve loca. Todos los periódicos, hasta El País, que tenía el libro de estilo que dice que no se puede hablar de ovnis, publicaba noticias de ovnis, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. ABC puso un enviado especial a cubrir todas estas informaciones. E Informe Semanal fue el primer país de Occidente al que le permitieron entrar con cámaras a Voronezh para hacer una investigación, un documental de este asunto. Es la época en la que todavía está el telón de acero y todavía, en fin, la transparencia informativa no es muy alta, está Gorbachov en el poder y la glasnost, la transparencia, es algo que se está debatiendo en ese momento. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, y eso lo sabremos después, años después, y es un ejercicio precioso para estudiantes de ciencias de la información, es que Gorbachov quiso desviar la atención informativa de los problemas que tenía con el Partido Comunista hacia otras cosas, mientras él decidía la caída del muro de Berlín. Y lo hizo, desvió la atención de Occidente hacia los platillos volantes, hacia los extraterrestres de Voronezh. A primeros de noviembre cae el muro de Berlín. Se produce uno de los grandes titulares de la historia de la prensa del siglo XX. pero ocurre algo que solamente se enterará una persona en el mundo. Ese día, un chico que empezaba a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información y que había pasado su adolescencia coleccionando boletines de ovnis y escribiéndose con los con JJ Benítez y con Antonio Rivera, con Ignacio Larnaudo en Sevilla, en fin, un chaval que estaba muy volcado hacia esas cuestiones, empezaba la carrera de periodismo sin saber qué iba a ser de su vida, porque su madre le pinchaba todos los días diciéndole: tú lo que tienes que hacer es terminar la carrera, hacer una oposición para Radio Televisión Española y trabajar con un sueldo fijo toda tu vida en Radio Nacional, que ahí es donde se vive. La madre visionaria. Pero ese chico lo que quería era hablar de ovnis. Así que, viendo que su madre le presionaba tanto, decidió enviar una carta circular a JJ Benítez y a todos sus amigos, no todos eran tan importantes, diciéndole que los ovnis eran para el verano, a partir de ahora, que él se iba a centrar en el estudio de la carrera y que no le molestara. Ese niño, ese 9 de octubre de 1989, empezaba las clases en la Facultad de Ciencias de la Información. Era su primer día. Y empezaba también su estancia en un colegio mayor de Madrid, el Colegio Mayor Chaminada, por más señas. Bueno, ese día, ese niño, cuando vuelve de clase, porque le toca el turno de mañana, se encuentra con otro que también se estrena ese día en el Colegio Mayor, que le coge así, como yo cojo a Fernando por los hombros, y le dice: ¿te has enterado? Los extraterrestres han aterrizado en Moscú. De la noticia que no está. Ese niño que había dicho que no iba a hablar de ovnis hasta el verano, se le cambia la cara, se vuelve de color verde alienígena, y se lanza inmediatamente a la sala de televisión del Colegio Mayor y a la sala y a la prensa, y empieza a, bueno, se vuelve loco, empieza a trabajar sobre ese tema y casi se olvida de ir a clase. Ese era yo, evidentemente. Yo quise haber dejado los ovnis para estudiar la carrera y los ovnis no me dejaron dejar su estela. Bueno, en esa época, a los pocos días, hacía yo mi primera visita a la redacción de la revista Más Allá, con toda la información que había podido recopilar, incluyendo teletipos que no habían pasado por la revista Más Allá. Y empezó mi colaboración con la revista Más Allá, y empecé a colaborar con la revista Más Allá, proponiendo noticias. Noticias de 20 líneas, que evidentemente no cobraba. Ni falta que hacía, ni falta que hacía, pero que se empezaron a publicar. Y mi primer reportaje llegó en el número 6, y en el año 92, estando todavía en la carrera, ya me había confiado la dirección de una enciclopedia sobre el tema OVNI que se hizo aquel año. Y al poco tiempo entré como redactor, sin haber acabado todavía la carrera, y llegué a ser subdirector en el último curso de la carrera. Y el profesor, los profesores, cuando les llamabas la ficha y decía: ¿trabajas? No sé si ahora rellenáis ficha. Nosotros en la facultad nos obligaba, le llamamos a la ficha y dicen: ¿trabajas? Y digo: sí. ¿Dónde? Subdirector, revista. Se quedaban así diciendo: ¿y este qué hace aquí? ¿No? Bueno, pues todo eso pasa en ese año 89. Tiempo, desde luego, quería ser más allá, o sea, era su vocación secreta, y saca una portada evidentemente sobre esto, aunque, como antes bromeaba cuando hacíamos la prueba de esto, yo en realidad lo que quiero hablarles es de la gran noticia de esa portada, que es: habla el primer novio de Carmen Romero, pero lo dejaremos para otro día. Era cuestión de tiempo, y de nunca mejor dicho, y de poco tiempo, que alguien sacara otra revista. Si Más Allá tenía ese éxito, era cuestión de tiempo. José Antonio Campoy, el director de Más Allá, quiso haber hecho esa segunda revista para hacerse la competencia, astuto como un linche, porque si tú te quedas con tu competencia, el beneficio es íntegro, te quedas con el monopolio. Pero los socios no le acompañaron mucho en esa idea y dejaron pasar la oportunidad. Y fue una revista que se dedicaba a hacer una publicación semanal que se llamaba Gigantes del Básquet, no sé si alguno habrá visto, se llama Hobby Press, la que lanzó una revista que se llamaba Año Cero, y cuenta para Año Cero con un periodista que se llama Enrique de Vicente, que había sido corresponsal de Karma 7 en Madrid. Es que una revista de Barcelona tenía que tener un corresponsal en Madrid, porque yo era el otro punto del universo. Y había trabajado también para publicaciones mexicanas, internacionales, había escrito artículos en prensa, llevaba artículos de estos temas en Diario 16. Así que le propusieron a él dirigir Año Cero, todavía hoy dirige Año Cero, Y a Enrique de Vicente, yo lo había conocido un tiempo antes, un año antes, o año y medio antes, en finales del 88, no, perdón, febrero del 88, en la presentación de un boletín de una revista especializada en OVNIs, Cuadernos de Ufología, impulsado desde Sevilla, por cierto. Pues en esa presentación yo conocí a Enrique de Vicente, año 88 yo tenía 17 años, todavía no existía Más Allá, y Enrique de Vicente, viendo el entusiasmo de aquel chavalín de 17 años, me dice: hombre, si tienes tiempo y te apetece, puedes venir a mi casa y me ordenas el archivo. Yo dije: pues sí, por supuesto, o sea, yo encantado. No sabía dónde me metía. El archivo de Enrique de Vicente es como si tuviera el síndrome de Diógenes, pero todo lo que hubiera dentro tuviera que ver con platillos volantes. Entonces, estuve durante mucho tiempo trabajando en el archivo de Enrique de Vicente, ordenando aquel mare magnum de información, poniéndome al día de cosas que yo no había vivido por mi edad. Y cuando a Enrique de Vicente le proponen hacer en el año 90, dos años después, una revista, yo tenía 19 años, me llama y me dice: ¿quieres entrar a formar parte de la revista? Éramos cuatro personas, los fundadores de Año Cero, y yo estuve allí en la fundación de Año Cero. ¿Qué quiero deciros con esto? Lo que quiero deciros con esto, a vosotros, a los alumnos, es que si vosotros queréis ser periodistas en este sector o en cualquier otro, lo primero que tenéis que hacer es no quedaros en el asiento de la facultad, pero no esperad a tener el título en quinto. Empezad a moveros en la dirección que vosotros penséis. Empezad a buscar, en este caso, por ejemplo, en las librerías de segunda mano, las revistas de estos temas, los libros de estos temas. Y si encontráis a un Enrique de Vicente que su casa está llena de recortes de prensa y que él necesita que alguien los ordene, eso es mucho mejor que un botellón. De verdad. Y además os puede encauzar profesionalmente. Bueno, tiempo que quería ser Año Cero, cuando salió Año Cero, nos copió el tema. Es decir, no sé si os habéis fijado, el tema anterior era OVNIs y pilotos, lo escribí yo. ¿Cómo escribí ese artículo? El artículo del número uno de la revista. Bueno, pues poniéndome delante del control de firmas del aeropuerto de Barajas, y cada señor que salía del control de firmas del aeropuerto de Barajas, que es donde fichan los pilotos, vestido de pingüino, de uniforme, yo me iba a él y le decía: ¿ha visto usted un OVNI? Estuve así dos meses. Y al final, efectivamente, aparecieron como 30 y tantos pilotos que habían tenido experiencias con objetos volantes no identificados. Era cuestión de estadística. Al final, alguien ha visto algo raro volar. Y salió un reportaje magnífico. Cuando unos meses después, tiempo, entrevista a los mismos pilotos que yo entrevistaba y lo pone en portada, yo flipo. O sea, es mi primer plagio informativo, ¿no? Pero eso aprendes a curtirte, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente al periodista que hizo esto, le llamé. Hablé con él y luego encima, bueno, él es mi carácter. Nos hicimos amigos y ahora seguimos siendo amigos. Año 91, después de lanzarse Año Cero, era cuestión de tiempo de que alguien sacara otra revista. Como Año Cero no quiso hacerse la competencia a sí misma, y Hobby 3 ya tenía bastante con Gigantes del Básquet, un grupo de nuevo independiente, encabezado por Jiménez del Oso, que había dejado Más Allá, empieza a publicar Espacio y Tiempo. El éxito o la vida de Espacio y Tiempo es efímera. Se apoya en JJ Benítez, lo veis ahí en la foto del número uno. Pero la revista atraviesa varias dificultades serias y tres años después fenece, desaparece. Pero es el periodo en el que Tiempo insiste en parecerse a Espacio y Tiempo y a Año Cero y Más Allá, y da la matraca sistemáticamente con estos temas. Yo os recomiendo que os echéis un vistazo no solo a las revistas especializadas, si os interesa esto, sino a la hemeroteca de Tiempo, porque vais a encontrar una cantidad de información importante. Y es la época en la que se genera algo que es una fuente informativa muy importante en los primeros 90, que es la desclasificación de los documentos oficiales del gobierno español, del Ejército del Aire español, sobre el fenómeno de los OVNIs. Ahí aprendemos que desde el año 62 el Ejército del Aire ha estado investigando casos de OVNIs, ha estado recogiendo información de avistamientos de OVNIs por parte de pilotos militares, radaristas militares, pilotos civiles, ha incautado información gráfica, ha interrogado y presionado a testigos en determinados momentos para que no hablaran de determinadas cosas con los medios. En fin, se genera un caudal de información de miles de páginas, que se entregan a la opinión pública. Ese caudal informativo se encuentra hoy disponible para todos vosotros en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire, y hay muchos también reproducidos en Internet que podéis buscar. Y todo eso ocurre en los años 90, primeros de los 90. Ha sido ahora, a primeros del siglo XXI, el año pasado, cuando Francia ha seguido ese ejemplo, cuando Inglaterra ha seguido ese ejemplo, cuando Uruguay ha seguido ese ejemplo, cuando una serie de países, todos, o muchos, de los importantes, excepto Estados Unidos hasta la fecha, han seguido ese ejemplo y han ido desclasificando sus archivos OVNI. Y la información que hay ahí es verdaderamente impresionante. No ya sobre la trastienda del fenómeno, que no ese es el motivo de esta charla, por lo tanto no voy a hablar de ello hoy, sino sobre todo sobre el tratamiento informativo que se le ha dado a esta cuestión, el tratamiento manipulativo que se le ha dado a esta cuestión. Pensad que el ejército, no solamente el español, sino sobre todo el ejército norteamericano, ha utilizado la pasión pública por los platillos volantes para disfrazar todo tipo de maniobras militares, entrenamientos, vuelos de aviones cargados con armamento atómico sobre poblaciones civiles. Es decir, titulares que hubieran ocupado la primera página de los grandes periódicos del mundo no lo han hecho, y esto se puede ver en esos documentos, porque se ha utilizado el fenómeno OVNI para desviar la atención. Y eso es una gran lección para los comunicadores que os queráis dedicar a estas cuestiones, y hay que tenerlo también presente. Pero llegan los 90 y llega la tele privada, lo peor que nos ha podido pasar a nivel informativo durante muchos años. ¿Por qué? Porque la tele privada necesita llenar horas de contenidos, y de repente Telecinco, como estamos entre amigos, a mí no me importa tanto, ¿no? Telecinco descubre que si pones a una muchacha enseñando piernas y escote, te lleva la audiencia de todos. Barras, se crea el fenómeno de las mamachichos. ¿Vosotros lo recordáis, el fenómeno de las mamachichos? No me refiero a los mayores, que ya veo que todos, digo los alumnos, que yo fui una especie de segundo destape. Descubre que cuando las mamachichos se pelean una con la otra, ya sube más la audiencia. Y descubren que eso de los debates, donde uno se pisa la voz, que ahora han quedado los ecos de eso en algunos programas en la tele, da audiencia. Y como la audiencia es lo importante, porque al final eso es dinero y es publicidad, son ingresos, se crean programas de debate de lo que sea. Y se generan programas, bueno, de lo más lamentable que ha concebido el ser humano. Algunos de ellos como La Máquina de la Verdad, que yo no sé si habéis visto, pero si hubiera un archivo en esta casa, merece la pena que lo sigáis. La Máquina de la Verdad, por ejemplo, crea, trae este recorte de una reseña, ¿no? Crea programas para debatir el fenómeno, y donde aparece gente de la NASA, estupendo, pero aparece también un señor que ha contactado con extraterrestres, mensajeros de Elohim, otro que ha estado en Júpiter, otro que, bueno, se empiezan a mezclar las cosas, y de repente un señor que ha aprendido flamenco con los extraterrestres, y esto no me lo invento yo, ahí está el Penumbra, discute con un meteorólogo cuya responsabilidad es que los aviones vuelen con seguridad desde las torres de control de Barajas, por ejemplo, sobre si los extraterrestres existen o no. Entonces, se genera ese tipo de bazofia televisiva que evidentemente termina por salpicar y por desprestigiar la comunicación de estas cuestiones. Y entre medio, a partir de esa época, empieza un fenómeno que también es digno de estudiar en las universidades, que Humberto Eco, por cierto, ha estudiado, que es el fenómeno del milenarismo, el tránsito del siglo XX al siglo XXI, que empieza a cobrarse noticias escalofriantes. Aparecen sectas como la Orden del Templo Solar en el año 94, inspiradas en preceptos esotéricos y en muchas ideas, por cierto, heredadas de los nazis, de los que hablábamos al principio, y que terminan en masacres como esta que hubo en Suiza, donde 48 personas mueren en un ritual que saltó a las páginas de todos los medios. Noticias que los medios de comunicación especializados en estas cosas supieron tocar de manera desigual. Más allá, por ejemplo, no lo supo tocar. No lo supo tocar. Espacio y Tiempo estaba agonizando y no lo supo tocar. Pero en cambio, Año Cero dio la mejor información que se publicó en España sobre la cuestión de la Orden del Templo Solar. ¿Por qué? Porque Enrique de Vicente, caramba, es que Enrique de Vicente merecería una conferencia. Enrique de Vicente conocía gente que había estado dentro de esa organización. Bueno, Enrique de Vicente, tú le dices cualquier cosa, cualquier gurú, cualquier secta, él ha estado ahí. Pero aplicando la sana frase de estar abierto a todo pero no creer en nada, pues él conocía esto, hizo la mejor cobertura informativa que se hizo de este asunto, que ya quisieran haber aprendido los grandes periódicos nacionales, pero los grandes periódicos nacionales no estaban para esas cosas, se fiaban de los comunicados de los teletipos de fuera, de la actitud de los corresponsales, las noticias de los corresponsales, y no vieron que esa revista estaba publicando esa información que hubiera merecido páginas en prensa nacional. En el año 95 ocurre algo que marca un antes y un después en el tratamiento informativo de la cuestión OVNI, que es, no sé si también de nuevo recurro a vuestra memoria, pero como entiendo que sois muy jóvenes, a lo mejor no vivisteis eso, que fue la aparición de una película, de una filmación, y aquí entra ya el terreno visual o audiovisual que empieza a ser muy importante en esto. La filmación de una supuesta autopsia a uno de los extraterrestres que habían caído en Roswell, Nuevo México, en 1947. El documento aparece en las primeras páginas de toda la prensa europea, en España no, España no. O sea, por ejemplo, en Francia, VSD, que es una especie de interview, para que nos hagamos una idea, o una especie de Tiempo, publica esta imagen en portada. En España se hace eco la revista Pronto, portada, hagamos una idea de los despistados que estábamos. Se publica esta información en el año 95, justo cuando faltan solo 2 años para que se cumpla el 50 aniversario del caso Roswell y para que por ley en Estados Unidos se tenga que levantar el secreto oficial del caso Roswell y se tenga que entregar esa información. Explicar el caso Roswell sería largo aquí, pero seguro que todos habéis visto Expediente X y sabréis de qué va el caso Roswell, habréis visto Independence Day y más o menos habréis oído campanas. Pero ese caso ocurrió, al menos ocurrió, bueno, cambio 16, también se hizo cargo de esto, al menos ocurrió, y eso es lo importante, en las páginas de la prensa. En 1947, en julio, el 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record, que es el periódico de Roswell, publica en primera página este titular que dice: la Fuerza Aérea de Roswell captura un platillo volante en un rancho de la región. La Fuerza Aérea de Roswell era en aquel momento la sede del 509 Escuadrón de Bombarderos, que era el único escuadrón de los Estados Unidos que podía volar con bombas atómicas. De hecho, fueron los que bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Era el lugar de máxima seguridad en Estados Unidos y donde todos los servicios de inteligencia estaban concentrados. Pues bien, publican esa información. Al día siguiente desmienten esa información en un titular todavía más grande, diciendo que todo ha sido una lamentable confusión y que el platillo volante en realidad era un globo sonda meteorológico que no había sabido reconocer a tiempo. La información se bloquea durante bastantes años, pero en el año 80 muchos de los oficiales que participaron en aquella operación, que se habían jubilado, muchos algunos al borde de la muerte, empezaron a hacer declaraciones juradas. Esto es muy americano, pero hicieron declaraciones juradas ni con valor jurídico, diciendo lo que había ocurrido y diciendo que su gobierno les había engañado. Bien, el caso Roswell se convierte en un icono porque a partir de ese caso del año 47, el tema OVNI, el tema de los platillos volantes, se convierte en alto secreto. A partir de ahí se fundan los proyectos de investigación de este tema, el proyecto Libro Azul y los que vinieron después. A partir de ahí surge el gran mito de los platillos volantes. Y cuando en el año 95, a 2 años de desclasificarse el gran dossier que todos esperábamos de esta cuestión, aparece la película de las autopsias, todo el mundo se focaliza en la película termina demostrándose que es un fraude, y aquello termina desencantando a esa masa crítica que esperaba la desclasificación y que ya no esperó nada. Y todavía seguimos esperando, de hecho. En el 96 se publica Enigmas. Después de que Espacio y Tiempo cierra, la editorial de Año Cero, que era la que tenía que haberse hecho la competencia, aprovecha y contrata a Jiménez del Oso para hacerse la competencia y crea la revista Enigmas. La revista Enigmas se convierte en una revista muy dinámica, muy de reporterismo, es más una revista de reporterismo que una revista de información especializada como las que hasta ese momento se habían concebido. Entre otras cosas, tira mucho de gente muy joven, de periodistas que se están en esos momentos cociendo en la facultad, y eso le da una frescura graciosa, divertida. De hecho, Enigma es una revista que se mantiene todavía hoy. Fernando Jiménez del Oso murió, pero esos reporteros jóvenes que se estaban cociendo, como digo, pues se hacen cargo de la publicación y la mantienen todavía hoy. Pero en el año 96 ya no se benefician del impacto mediático que tienen casos como el tema Roswell o las grandes noticias que hemos visto antes, las grandes sectas. Solamente se podrían beneficiar, en todo caso, del fenómeno milenarista que a medida que nos acercamos al 2000 va calentando motores. Pero no lo saben hacer. No se aprovechan demasiado de ese tema, al menos informativamente. Ni siquiera de cuestiones grandes como planetas nuevos descubiertos, que son los que ocuparán los grandes medios de comunicación. A ver dónde miramos. En el 97 ocurre algo. Y no es que Ann Nicole Smith se casó con un señor que le sacaba 50 años. Y la portada está bien. Pero yo me compré este interview por otra cosa. No vayas a pensar con esto. Culto a los ovnis. En el 97, es que ver ovnis interview choca un poco, ¿no? Pero en el 97 se produce esto. Pasa el cometa Halo cerca de la Tierra, no sé si os acordáis de esa noticia, y un grupo de San Diego, California, comete un suicidio masivo. 39 personas se matan, esperando que su espíritu ascienda a una nave extraterrestre que viene a recogerlos y que va detrás del cometa Halo. Esto conmociona evidentemente a toda la opinión pública y nos anuncia que vamos a tener un fin de milenio calentito. Tan calentito que el Grupo Z, que había intentado con la revista Tiempo convertirse en un más allá en determinadas ocasiones, como hemos visto, decide lanzar ya por fin y descaradamente su propio más allá y crea esta revista Xanadu, que dura nada. No sé si son 4 ejemplares los que llegan a los kioscos, porque no tiene el rendimiento publicitario que esperaban con la publicación. Y entre otras cosas también porque, hombre, hace falta ser melón para lanzar un titular como ese, de tienen poderes las mujeres, en un número 1 de la revista. Y digo que hace falta ser melón porque las revistas generales, incluso las femeninas, Mía, etcétera, ya se ocupaban de estas cosas periódicamente y esta revista no les aportaba nada nuevo, sustancialmente, como así fue. Se complica el milenarismo, evidentemente ocurren todo tipo de cosas. Por ejemplo, París tendría que haber desaparecido bajo la estación espacial Mir soviética, que Paco Rabanne, el modista, dijo que caería sobre París el 11 de agosto del 99, el día de mi cumple. El día que yo fui a París, yo ese día estaba en París. Y no os podéis imaginar, Dios, que yo iba a verla a mí. Pero os voy a decir una cosa, que fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida, porque 11 de agosto, 12 de la mañana, eclipse total de sol, y París vacío, porque los parisinos habían ido de París por si acaso, se habían ido a la Normandía a ver el eclipse por si acaso. Fue ver Notre Dame de París vacío, fue toda una experiencia. Bueno, pues eso gracias a Paco Rabanne. Pues ocurren muchas cosas en ese tiempo sobre Nostradamus, pero también otras cosas de las que se ocupan las revistas especializadas y también la prensa, que forman parte del síndrome milenarista. De esto no os acordaréis seguramente muchos de vosotros, pero seguro que Francisco Decano se acuerda, y seguro que Rafael también. ¿No os volvisteis locos con los ordenadores en el año 2000? ¿No estábamos todos pensando que el ordenador no nos serviría para nada por aquello del efecto 2000? No nos metieron el miedo en el cuerpo y gastamos millones de pesetas, todavía con las pesetas, creando nuevos sistemas de software para actualizar nuestros ordenadores y no perder bases de datos, cuando era un falso. Cuando los ordenadores que solamente tenían dos dígitos, era el sistema, eran los ordenadores del año 47 de Roswell. Pero así se construyen las cosas y así se crean las modas milenaristas y así se han criticado y se han observado y se han analizado en artículos en profundidad que no se han publicado en El País, ni en La Vanguardia, ni en ABC, que se han publicado en estas revistas. En esas revistas que todavía hoy hay mucha gente ahí fuera que se permite el lujo de decir esto son paparruchas, de criticarlas sin haberlas abierto nunca, sin haberlas leído nunca. Si en alguna revista o en alguna publicación periódica en este país se desvelan fraudes o se acusa o se critican fraudes de estas cosas o se establecen diálogos sobre estas cosas, es ahí, no en los periódicos generalistas. Así que, si vosotros queréis adentraros en el mundo del misterio y de la prensa escrita sobre el misterio, se os va a exigir una preparación extra. No solamente ya como informadores, para que repitáis lo que otros cuentan, sino para que hagáis algo más, un servicio que es necesario en este tipo de prensa, y es que analicéis estas cosas. Tan importante es recoger la información como pensar sobre ella. Y eso es algo que se aprende probablemente más en la prensa especializada que en la prensa genérica. En fin, en el 2000 vio otro tipo de revistas, todas ellas han desaparecido, y la década en la que estamos viviendo, ya del siglo XXI, ya no ha visto más revistas. Hay una pequeña publicación, se llama Da Vinci, en los kioscos, pero de poca relevancia a nivel de tirada y de alcance. Donde se ha vivido la revolución, y de esto hablarán mis compañeros en próximas conferencias, imagino, es en la radio, en la televisión y en Internet. Internet ha ocupado el lugar de los antiguos boletines, que es un buen lugar donde bregarse si queréis empezar a hacer cosas. Y después la radio y la televisión. Hoy a Fernando Jiménez del Oso lo ha sustituido Iker Jiménez, que no es hijo de Fernando, que ya os lo desvelo, os lamento contaros estas cosas, pero tengo que explicarlas porque siempre se lo preguntan. Y en la radio pues hay muy buenos precedentes. Está Espacio en Blanco, que vendrá aquí, que es un programa veterano, ya desde el 87 se emitía ese programa con distintas interrupciones. Y después otros como Milenio 3 o La Rosa de los Vientos, que se han ocupado de estas cosas, y otros muchos que han ido apareciendo y desapareciendo, con especial mención en los años 80 al programa Medianoche de Antonio José Alés, que era un programa que supongo que muchos de los más veteranos aquí escucharíais, y que era un programa que nos acompañaba muchas noches hablando diariamente de estas cuestiones. Eso configura el espectro de los medios de comunicación especializados de masas de este país. No hay paralelismo en otro país de Europa. En Francia ha habido revistas como Planet, del Paul Ziberger, que antes os contaba, y otras que han ido saliendo y desapareciendo, pero nunca se ha producido este caldo de cultivo que hay en España. No lo hay en Italia, no, donde hay más cosas que sí que se han generado en esta última década, pero de menor alcance, y no lo hay, desde luego, en el Reino Unido o en otros países de la OCDE. Así que en fin, es un fenómeno que creo que es digno de estudiar y que o lo estudiamos nosotros o me temo que no lo va a estudiar nadie. Me refiero al impacto de los medios de comunicación de masas especializados en estas cuestiones en España. Con esto espero haberos dado una panorámica, pero sí me gustaría, desde luego a la gente veterana, por supuesto, pero sobre todo vosotros también, los alumnos, que si tenéis alguna duda, que ejerzáis de periodistas y que preguntéis. Así que muchas gracias. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Y seguimos aquí en Voces del Misterio, hoy viernes, hablando de misterios, de personajes desconocidos o misteriosos, de esos enigmas de la historia o de la ciencia, y por qué no, de esa aldea irreductible que cada semana nos trae en forma de podcast Javier Peláez, hoy con un personaje fascinante. No se lo pierdan. Nikola Tesla. Espera, tengo otra. Dispara. ¿Quién inventó la radio? Esa es peliaguda. Toma ya, por fin te he pillado. No, es que no sé si quieres que te diga la persona que creen que inventó la radio o la que realmente la inventó. Bueno, aquí pone que fue... Marconi, ¿no? Sí, ¿no fue él? Él es el que la gente cree que inventó la radio. De hecho, le valió el Nobel en 1909. Pero la verdad es que fue Nikola Tesla quien patentó la idea de la radio en 1896. La misma idea que Marconi utilizó para su patente años más tarde. Tesla litigó con Marconi hasta su muerte en el 43. Ese mismo año, el Supremo dictaminó que la patente de Marconi no era válida, reconociéndose así a Tesla como el inventor de la radio. Carter. Enfermo es poco. Ah, hola, Ginny. Hoy nos vamos a encontrar con un personaje realmente impresionante. Un visionario que modeló buena parte del futuro que hoy disfrutamos para muchos en este capítulo. Simplemente recordaremos la figura de uno de los genios más desconocidos de la historia. Otros simplemente lo descubrirán por primera vez y seguro que quedan asombrados de su ingenio, de su capacidad inventiva y de su apasionante vida. Un personaje al que en su tiempo se le negó gran parte del reconocimiento al que tenía derecho legítimamente y que ha estado oscurecido durante décadas. Ahora, poco a poco, ese juez implacable que es el tiempo está colocando a cada uno en su lugar. Nos referimos, cómo no, a Nikola Tesla, una verdaderamente maravillosa que hizo posible, aunque pocos realmente lo saben, la mayoría de avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, cualquier persona que conozca la vida de Nikola Tesla descubrirá que está rodeada de sus creaciones, de sus inventos, de sus proyectos. Unos proyectos que en muchas ocasiones se han atribuido a otros y que, bueno, después de tanto tiempo, creo que es justo, creo que ha llegado la hora de otorgárselos a quien realmente se los merece. Porque hay que decir que la figura de Nikola Tesla ha sido muy maltratada por la historia. En muchas ocasiones se ha exagerado o se ha convertido a Nikola Tesla en casi un personaje de ficción, en un científico loco. Y en otras ocasiones la mayoría se ha oscurecido, se ha ensombrecido o incluso se ha borrado. Hoy, para recuerdo de unos y para sorpresa de otros, vamos a recorrer la vida y la obra de uno de los personajes más alucinantes de la historia. Una vida eléctrica, electrizante hasta el último día, porque hoy nos reencontramos con Nikola Tesla en la aldea irreductible. Comenzamos. Vamos a comenzar en un pequeño pueblo llamado Smiljan, en la actual Croacia, pero que en aquellos tiempos pertenecía al Imperio Austriaco. Nos situamos un 10 de julio de 1856. En el seno de una humilde familia nace Nikola Tesla. Su padre, Milutin Tesla, era un pastor de la Iglesia Ortodoxa, un hombre religioso y correcto, que educó a su hijo de una manera firme. Milutin era severo, disciplinado, pero siempre trató con cariño a su hijo y desde pequeño pues siempre intentó llevarle por el buen camino. Por otro lado, nos encontramos con la gran sorpresa de esta familia, un elemento que ahora podemos realmente valorar, y era su madre. Se llamaba Yuka y era una mujer verdaderamente sorprendente. A pesar de que no sabía ni leer ni escribir, poseía una increíble memoria que le permitía recitar largas estrofas de poesía o incluso saberse pasajes completos y literales de la Biblia. Además, Yuka poseía otras características ocultas. Era una mujer muy habilidosa y se daba mucha maña inventando y creando toda clase de ingenios y herramientas pues que le ayudaban en las tareas de casa. Así, por ejemplo, podemos citar un batidor de harina de huevos que accionaba manualmente con una especie de palanca. Ahora, pues así comprendemos un poco mejor las futuras habilidades de Tesla. Un Nikola Tesla que ya de niño era todo un prodigio. Tenía una memoria extraordinaria, un chaval muy despierto, leía todo lo que caía en sus manos, lo aprendía todo con una facilidad pasmosa. Fue un niño muy inteligente, que desde muy temprano ya mostraba pues unos conocimientos matemáticos y de cálculo que dejaban boquiabiertos a sus profesores. Y no solo eso. Cuando creció, lo cierto es que aventajaba a casi todos sus maestros, los dejaba dudando con sus preguntas, y bueno, ya se veía que de largo aquel niño iba a dar mucho que hablar en el futuro. Se notaba que era un chaval retraído, solitario, al igual que muchos otros genios que ya hemos visto aquí en la aldea irreductible. El joven Tesla prefería estar delante de un libro o dando un paseo que jugando con otros niños. Su padre ya había notado que era un chico especial, pero tampoco le hizo mucho caso, porque él ya tenía previsto el futuro del joven Nikola. Milutin quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y se convirtiera también en pastor ortodoxo. Tesla, sin embargo, no tenía la menor intención de seguir ese camino religioso de su padre, porque lo que a él le entusiasmaba, lo que a él le gustaba, era la ingeniería. De joven había visto una postal de las cataratas del Niágara y a una edad muy temprana pues ya imaginó una gran rueda recogiendo la energía de aquella enorme caída de agua, y así se lo dijo a su tío: de mayor construiré un gran molino que convierta en energía la fuerza de esa catarata. Pero eso iba a ser difícil. Su padre se había empeñado en que Tesla entrara al servicio de Dios y pocas cosas le iban a hacer cambiar de opinión. Por eso nos encontramos aquí, en este momento de nuestra historia, un hecho desafortunado, pero que a la postre le vino muy bien a Nikola Tesla. De joven, nuestro protagonista de hoy, contrajo la enfermedad del cólera, una enfermedad de la que muy pocos salían con vida en aquella época, y así, postrado en la cama y cuando todo el mundo pensaba que el joven iba a morir, consiguió que su padre le prometiera una cosa: si sobrevivía, debía dejarle cumplir su sueño y dejarle marchar para estudiar ingeniería. El padre, casi en el lecho de muerte de su hijo, pues no pudo negarse y se comprometió. Así que bueno, el joven Nikola Tesla salió bien parado, sobrevivió al cólera y por fin tenía el camino libre para dedicarse a lo que más le gustaba: construir cosas, desarrollar ideas y crear los inventos que le iban pasando por la cabeza. Tesla estudiaría ingeniería. Y así fue, y aquí tenemos a Nikola Tesla saliendo de casa de sus padres y dispuesto a cumplir su sueño, viajando hacia Graz para estudiar ingeniería en la Politécnica de aquella ciudad. Allí pudo contemplar con asombro el motor de corriente continua ideado por Thomas Alva Edison, y salió maravillado, al menos por un tiempo, porque a los pocos meses cambió ese asombro por decepción, ya que comprobó que aquel motor tenía muchas deficiencias y él mismo afirmó que podría mejorarse fácilmente. Sobre todo aquí comienza a pensar que existe otro modelo mucho más eficiente para aquellos primeros motores. Hablamos de la energía alterna. En Graz, Tesla sobrepasó a casi todos los alumnos y se convirtió en un estudiante realmente aventajado. Tras unos años, continuó sus estudios en Praga, en la capital, y mientras, bueno, pues también trabajaba como ingeniero eléctrico. 3 años que le sirvieron de experiencia y que le hicieron crecer y aprender muchas disciplinas adicionales, como la física, más matemáticas, etcétera. Era un trabajador incansable porque además de todo esto también sacaba tiempo para sus proyectos en los ratos libres. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para ahondar un poco más en la personalidad de Nikola Tesla y para sorprendernos con la manera que tenía de trabajar y de crear, ¿no? Porque Tesla, al igual que otros genios, como por ejemplo Einstein, que antes de formular su teoría de la relatividad, pues la imaginó y la visualizó en su mente, pues como decimos, Tesla se pasaba largos ratos pensando, imaginando estructuras, desarrollando de cabeza sus ideas y sus planos, y más tarde llevaba a cabo esas visiones, imaginaciones en su taller, y funcionaban. Así fue como un día, sentado en un parque, en uno de estos momentos enfrascado en sus pensamientos, imaginó un mecanismo y lo fue desarrollando mentalmente. Al rato buscó desesperado un papel, un lápiz donde dibujar aquella idea, pero no encontró nada. Por tanto, apresuradamente se valió de su dedo y comenzó a dibujar en la arena de aquel parque. Cuando llegó a su taller y se puso a trabajar en ello, descubrió, satisfecho, que funcionaba perfectamente. Acababa de crear el primer motor polifásico de corriente alterna. Era un motor mucho más avanzado y perfeccionado que el de Edison. Y Tesla pensó que aquello debía darse a conocer. Comenzó a buscar por todos lados un medio de financiación, la difícil ayuda económica para desarrollarlo, pero no tuvo éxito. En aquella búsqueda de dinero llegó a entrevistarse con Charles Bachelor, el socio europeo de Thomas Alva Edison, y Bachelor quedó impresionado con aquel joven y con sus ideas, pero no le dio ni un céntimo. Así pues, Tesla tenía una gran idea, pero no tenía el dinero suficiente para llevarlo a cabo. Sin embargo, Tesla era valiente, no tenía mucho que perder, y se lió la manta a la cabeza. Decidió atravesar el Atlántico, dirigirse a América y buscar allí la financiación que no pudo encontrar en Europa. Sin embargo, aquel encuentro con Charles Bachelor no iba a ser del todo inútil. Bachelor, como hemos visto, no le ayudó económicamente, pero sí le dejó una carta de recomendación dirigida al propio Edison. En ella decía lo siguiente: "Estimado señor Thomas Alva Edison, en mi vida tan solo he conocido a 2 grandes hombres. Uno es usted, el otro es el joven que lleva esta carta". Y así, con lo poco que había ahorrado en sus años de ingeniero eléctrico, con sus ideas, sus planos, con sus proyectos y con aquella carta, el joven Nikola Tesla se embarca rumbo a América en busca del gran Thomas Alva Edison. Pero la fortuna, esa caprichosa y voluble diosa, no estaba de su parte. Durante el viaje a Tesla le robaron. Cuando llegó al puerto de Nueva York en 1884, se encontró sin equipaje, sin ropa y sin dinero. Tan solo le quedaban en el bolsillo 4 centavos de dólar y aquella carta. La aventura americana no había empezado bien, y como veremos más adelante, esta sería la primera vez que al bueno de Nikola Tesla le iban a robar por aquellas tierras, pero no sería la última. Así, sin dinero, sin equipaje, Tesla no se iba a desanimar y logró ponerse en contacto con el mismísimo Thomas Alva Edison y consiguió quedar para una entrevista. Le habló de su motor, de la corriente alterna, de sus ideas, pero Edison ya había montado todo un imperio alrededor de la corriente continua. Y no, aquellas ideas no le gustaron mucho. Es más, incluso intentó desanimar a Tesla sobre el uso de aquella corriente alterna, diciendo que era muy peligrosa y que jamás podría conseguir transportarla de una manera segura a los hogares. Sin embargo, Edison vio algo en aquel joven, sus planos, sus proyectos, tenían un toque de genialidad que no pasaron desapercibidos a los ojos del gran magnate americano. Edison le propuso un trato, le dijo: bueno, olvídate de eso de la corriente alterna y ponte a trabajar para mí. Estudia mis motores y si consigues mejorarlos y hacerlos más eficientes, te ganarás $50,000. Oye, aquella cantidad pues era toda una fortuna y Tesla podría llevar a cabo muchas de sus ideas con aquellos $50,000. Así que aceptó. Tesla se puso manos a la obra y ocurrió lo impensable. Aquel joven, con tan solo 28 años, lo consiguió. En tan solo unos meses había logrado mejorar de una manera espectacular el rendimiento y las prestaciones de las dinamos y los motores de Thomas Alva Edison. Algo que sorprendió al propio Edison, que jamás pensó que aquello pudiera suceder. Y bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, ni mucho menos para ensuciar la gran trayectoria de un personaje, un inventor tan increíble como Edison. Sin embargo, vamos a ver en este capítulo cómo la personalidad de Edison no siempre estuvo a la altura. Fue un genio, un creador de patentes asombrosas, pero también era un gran hombre de negocios, un magnate rico, y su vida tuvo muchas sombras y momentos como este. Ante la sorpresa de ver que Tesla lo había conseguido y tendría que pagarle aquella fortuna, Edison se reunió con él y le dijo que aquello de los $50,000 no era más que una broma americana, un varapalo increíble para los proyectos de Tesla, que veía como de nuevo le quitaban aquello que le pertenecía. Esto va a ser una constante a lo largo de la vida de Nikola Tesla. No sé si por su personalidad difícil, siempre fue algo huraño, misterioso, solitario, o bueno, por cualquier otra razón, pero lo cierto es que a Tesla le han quitado mucho del reconocimiento que en realidad se merece. Espero que este capítulo sirva para recuperar un poco de aquel mérito que a buen seguro Nikola Tesla merecía en vida. Y Tesla estaba enfadado, aquella supuesta broma de los $50,000 le molestó y tomó una decisión muy polémica. Abandonó todas sus ideas, todos sus proyectos, dejó las oficinas de Thomas Alva Edison dando un portazo y buscó un trabajo de albañil, cavando zanjas y moviendo ladrillos de un lado para otro, un cambio radical, fruto seguramente de un enfado pasajero. Pero ocurrió algo curioso. Tesla abandonó, se puso a trabajar de albañil y de repente empezó a correrse la voz de que había un genio de la época trabajando de obrero en la calle. Aquel rumor se fue propagando y muchos científicos se pusieron en contacto con él para ver de qué se trataba. Aquella repentina popularidad animó de nuevo a Tesla pues a volver a la carga, y en esta ocasión iba a ir a por todas. Se proponía demostrar al mundo que la corriente alterna era mucho mejor, mucho más eficiente y más económica que la corriente de Edison. Comenzaba así lo que se ha llamado la guerra de las corrientes. Por un lado tenemos a Goliath, encarnado en Edison y sus grandes compañías eléctricas, y por otro a nuestro particular David con su corriente alterna. Y Tesla iba a moverse, comenzó a realizar demostraciones públicas asombrosas, consiguió encender 60,000 lámparas gracias al motor de su invención, con un coste económico muy inferior al de Edison. Logró demostrar en la práctica pues que era posible transportar aquella energía a largas distancias y con voltajes muy superiores a los de sus competidores. En definitiva, todo parecía indicar que Nikola Tesla lo estaba consiguiendo. pero Edison no se iba a quedar con los brazos cruzados. Como hemos visto, había construido todo un imperio energético basado en la corriente continua y estaba dispuesto a contraatacar en defensa de sus intereses. Su ataque se dirigió a demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa por los altos voltajes en los que se desarrollaba. Para ello, Edison propició un invento encaminado a poner en entredicho la seguridad de la corriente de Tesla. Nos estamos refiriendo a la silla eléctrica. Sí, se inventó por la intervención de Thomas Alva Edison dentro del marco de esta guerra de corrientes para demostrar que la corriente alterna de Tesla no era de fiar. Y ante esto, Tesla también tenía que reaccionar y demostrar que sus descubrimientos acerca de este tipo de electricidad pues eran seguros, y comenzó a realizar demostraciones públicas en las que hacía pasar grandes cantidades de corriente alterna por su propio cuerpo. La guerra de corrientes se iba a decantar a favor de nuestro protagonista, y en 1885 el magnate George Westinghouse, seguro que os suena, se decidió por apoyar a Tesla y le compró todas las patentes de sus generadores y de sus motores de corriente alterna. Edison incluso pues movió todos sus contactos y sus influencias para intentar promulgar una ley contra la corriente alterna, pero ya era tarde. La corriente de Tesla se impuso en todo el país y Edison tuvo que aceptarlo y cambiar todos sus sistemas en favor de este tipo de corriente. Por una vez, Nikola Tesla y sus ideas se impusieron, y aquel contrato con Westinghouse le iba a permitir un respiro económico que aprovechó para continuar experimentando, trabajando, desarrollando nuevos prototipos y presentando más y más inventos. Y los inventos de Nikola Tesla parecen no tener fin. La mente inquieta de Tesla sorprendía con una nueva patente casi cada día. Fue una época realmente asombrosa, porque repasando los desarrollos que Tesla realizó en aquellos años, nos quedamos realmente alucinados. Lámparas fosforescentes que iluminaban 20 veces más que las de Edison, utilizando la misma cantidad de energía, aparatos que capturaban energía eólica, geotérmica e incluso energía procedente de las mareas o también desarrollos de energía solar. Seguía adelantándose a su tiempo y realizó planos de aviones con despegue vertical. Y bueno, algo increíble pero cierto, los principios del rayo láser también se los debemos a Nikola Tesla, al igual que los principios del radar, ya en 1914, mucho antes de que se utilizara ya en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues no solo eso, sino que en varios años antes de que Roentgen consiguiera los rayos X, Tesla ya había conseguido placas a las que llamaba sombragrafías. Estas placas se las mandó en 1895 al propio Roentgen, que se quedó de piedra al comprobar que eran muy similares a las que él estaba realizando, con la diferencia de que las de Tesla estaban realizadas con varios años de antelación. En fin, si enumeramos los inventos y descubrimientos de Tesla, podríamos estar aquí durante días. Las bobinas para generadores eléctricos, el motor de inducción eléctrico, las bujías, el alternador, el control remoto. Porque Tesla desarrolló cientos y cientos de patentes, modeló nuestro mundo actual con sus proyectos y, como ya hemos dicho, muchos de los avances que hoy en día disfrutamos en nuestra vida diaria se los tenemos que agradecer a Tesla. Como por ejemplo la radio. Sí, ya hemos escuchado al principio una breve introducción de este tema, pero creo que merece un pequeño apunte dentro de este capítulo. Tesla desarrolló su radio y solicitó la patente en 1897, una patente que además de transmitir voz ya incluía en ese año la posibilidad de transmitir imágenes. Sí, habéis oído bien, imágenes. En un principio, la Oficina de Patentes Americana le otorgó a Tesla este desarrollo. Sin embargo, 3 años después, vuelve a aparecer Thomas Alva Edison junto a uno de sus protegidos, Marconi, y se presenta en la Oficina de Patentes con el desarrollo de la radio. Estamos hablando del año 1900, 3 años después de la patente de Tesla. Hay que tener en cuenta una característica de Tesla que siempre jugó en su contra. Tesla soñaba con un mundo movido con energía gratuita. Siempre quiso que sus invenciones fueran un regalo para la humanidad y su voluntad era donarlas gratuitamente. Por otro lado, Edison y también Marconi en esta ocasión siempre miraron la parte económica de estos avances. Así pues, después de muchos contactos e influencias, en 1904, la Oficina de Patentes da un giro por sorpresa y concede la patente de la radio a Marconi, dejando a Tesla de nuevo en la estacada. Y a pesar de que la radio de Marconi utilizaba para su funcionamiento hasta 17 patentes de Tesla. Pero todo esto, unido al apoyo financiero y bancario aportado por Edison, hicieron que mundialmente se conociera a Marconi como el inventor de la radio. En 1909, la Academia Sueca concede a Marconi el Premio Nobel de Física y Tesla se pone furioso. Aquello ya era una tomadura de pelo, así que decidió demandar a la compañía de Marconi. Pero como siempre, su situación económica era muy inferior a la gigantesca maquinaria de Edison y de Marconi. Tuvieron que pasar décadas hasta que en el año 1943 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la invención de la radio correspondía verdaderamente a Tesla. Una sentencia que, sin embargo, después de tantos años no tuvo mucha presencia en la opinión pública, porque el mal ya estaba hecho. Incluso aún hoy, en la mayoría de libros de texto, lo podréis comprobar y podéis leer que el inventor de la radio sigue siendo Marconi. Tesla vivió amargado por esta injusticia durante el resto de su vida. Si ya era un personaje excéntrico y controvertido, el problema con Marconi y la radio lo iban a asumir aún más en sí mismo. Tesla era huraño, no tenía casa, iba viviendo de hotel en hotel, siempre inmerso en sus investigaciones y en sus laboratorios, y la leyenda negra de científico loco fue creciendo y aún hoy podemos escuchar todo tipo de barbaridades sobre su persona. En algunos círculos, ya me entendéis, lo presentan como un genio maldito, uniendo su biografía a hechos extraños como Tunguska o como con conspiraciones. En fin, ya os podéis imaginar. Nosotros seguimos intentando ser lo más fieles que podemos a los datos y haciendo uso del mayor rigor histórico posible. Porque a pesar de que Westinghouse le había dejado una buena suma por sus patentes, Tesla se había quedado de nuevo sin dinero. Además, pecó de ingenuo y regaló por la cara muchos de sus inventos a Westinghouse, en agradecimiento de aquel contrato, y volvía a estar sin un centavo. Pero su cabeza no paraba, ahora tenía en mente un nuevo proyecto que, de haberse realizado, hubiera cambiado todo nuestro mundo conocido. Hablamos de un sistema de transmisión de datos sin cables que abarcaría todo el planeta. Para llevar a cabo esta titánica obra, se puso en contacto con J.P. Morgan, otro gran magnate y en aquella época el número uno de las telecomunicaciones. Y J.P. Morgan, como todos, escucha la idea de Tesla y ve la oportunidad de hacerse con el monopolio de las comunicaciones. Así que acepta financiar a Nikola Tesla, le da $150,000 a cambio de sus patentes futuras. Hay que recordar que las patentes anteriores ya eran propiedad de Westinghouse. Y Tesla se pone manos a la obra. El 3 de julio de 1901 comienza la construcción en Long Island de lo que se llamaría Warden Cliff, una gigantesca torre de 65 metros de altura con una antena de 20 metros de diámetro en lo alto, destinada a recoger electricidad de forma natural y distribuirla sin cables por todo el planeta. Es una idea que hubiera cambiado todo el mundo. Sin embargo, este proyecto titánico era muy caro y los $150,000 de Morgan pues se quedaron cortos al poco tiempo. Así, Tesla se reúne con JP Morgan para pedirle más financiación y comete un grave error. Se entrevista con Morgan y durante la cena Tesla pues toma algunas copas de vino de más y se suelta, se va un poco de la lengua y le confiesa al magnate que en realidad lo que quiere con aquel proyecto es regalar la energía a toda la humanidad de forma gratuita. Morgan abre los ojos y piensa, ¿gratuita? Su idea era la de montar un monopolio económico en torno a este tipo de distribución y telecomunicación, y eso de gratuito pues no entraba en sus planes. Así que ya os podéis imaginar lo que pasó. Tesla, después de aquel encuentro, envió docenas de cartas a Morgan para pedirle más financiación, pero el rico empresario no les hizo ningún caso. Sin financiación y con aquellas ideas gratuitas, la fama de científico excéntrico de Tesla se fue incrementando y cada vez se le hizo más difícil conseguir apoyo económico para sus proyectos. Y eso que en su patria, en su tierra natal, lo habían proclamado héroe nacional y le habían otorgado una pensión vitalicia de $7,500 anuales. Pero las ideas de Tesla necesitaban mucho más y la mayoría de sus proyectos quedaron tan solo en planos. Tesla murió arruinado, abandonado por la comunidad científica y sin un centavo en los bolsillos. Un 7 de enero, el día de mi cumpleaños, de 1943, Nikola Tesla muere en Nueva York, en uno de los hoteles en los que había vivido durante casi toda su vida. Nosotros nos quedamos con ese Tesla de niño, mirando aquella postal de las cataratas del Niágara y soñando con conseguir energía. Hoy en día, las tres cuartas partes, un 75% del agua del río Niágara, se desvía y se hace pasar a través de unas turbinas para conseguir energía que luego se distribuye por Estados Unidos y Canadá. Unas turbinas que aún hoy siguen los planos que en su día diseñó Nikola Tesla. Más de 1.600 inventos y desarrollos, muchos de ellos desconocidos, porque al morir Nikola Tesla, el gobierno de los Estados Unidos, en una de esas operaciones poco claras, incautó todos sus papeles, todos sus planos, y aún hoy siguen estando seguramente en los sótanos de algún edificio gubernamental, pendientes de desclasificar. Nikola Tesla, la vida emocionante de un genio, de uno de esos genios visionarios que cambian el mundo, aunque el mundo no se portara bien con ellos, y como escribía el Dr. House en un capítulo de la serie, Tesla was robbed, a Tesla le robaron. Sí, un genio oculto, maltratado por la historia, olvidado, poco reconocido, pero que cada vez más está volviendo a ocupar el sitio que le corresponde, con pequeñas cosas como este capítulo que espero hayáis disfrutado. Nos vemos, nos oímos en el siguiente. Un saludo. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Y el libro que hoy traigo aquí a la Biblioteca de Alejandría es un libro especial, es un libro que debe de ser leído con la atención del que busca lo desconocido, del que busca el mismo misterio, la esencia misma del misterio. Se llama 20 historias inquietantes. 20 historias inquietantes es lo que nos proponen los integrantes de la Sagrada y Soberana Orden de los Caballeros del Sartao, que son personas normales durante el día, pero que al caer la noche comienza su verdadero trabajo, mantener cerradas las puertas que separan nuestra realidad de un mundo desconocido y oscuro. Ahora nos ofrecen con este libro 20 relatos que el lector puede disfrutar como mera fantasía, aunque quizás alguno más avezado reconocerá las claves para una realidad que muy pocos conocen. Dicen, nosotros somos los guardianes, los caballeros del Sertao, y creemos que ha llegado el momento de que ustedes sepan. Estos caballeros reúnen a personajes tan ilustres del mundo del misterio como Miguel Aracil, Nacho Ares, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Francisco Contreras, Juan Ignacio Cuesta Millán, Lorenzo Fernández Bueno, Mariano Fernández Urresti, Josep Guijarro, Oscar Herradón, José Antonio Iniesta, Fernando Jiménez del Oso, Miguel Pedrero, Iván Ramila, Juan José Revenga, David Santinella, Clara Taoces y Pablo Villarrubia. La Orden de los Caballeros del Sartao nace en Madrid en 1997, de la mano de cinco amigos: Iker Jiménez, Pablo Villarrubia, Jesús Callejo, Carlos Canales y Lorenzo Fernández, como homenajes a los bandeirantes, exploradores y aventureros del siglo XVI que se adentraron en las inexploradas tierras del Sartao, en Brasil. Ahora, después de más de una década, la orden está integrada por 17 miembros que se reparten entre las diversas disciplinas de la comunicación, desde escritores, periodistas, divulgadores, productores de televisión, etc. Gente con inquietudes renacentistas que hacen del saber, en su más amplio espectro, su Sartao particular. Es el lugar intangible al que, como los antiguos arconautas, partir en busca de eso que llamamos el conocimiento y el misterio. Con este libro les dejamos con 20 historias inquietantes de la editorial Minotauro, por los caballeros de la Orden del Sartao. Que lo disfruten. Y hasta aquí llegó hoy Voces del Misterio. No se olviden que tenemos una próxima cita aquí, en los micrófonos de Betis Radio, de Radio Betis, en el 89.6. Será hasta la semana que viene, de 9 a 11 de la noche. Recuerden que pasamos lista. Hasta la semana que viene.